piel. Mil caricias postergadas y más preguntas sin por qué. Por eso estoy aquí reclamándote. ¿Dónde quedó el ayer? ¿Dónde murió la fe? Y no me importan los momentos que viviste junto a él. Fueron ensayos en tu vida. La verdad está en mi piel. Y no me importa si a tantos sueños compartidos, no, yo no renunciaré. Tristeza y en tus ojos, tanto dolor hubo en los dos. Mil silencios simulados y aquel adiós sin más razón. Por eso estás aquí reclamándome. ¿Dónde quedó el ayer? Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Por cobardía me fui de ti, por culpa mía, por egoísmo, ya te perdí. Por cobardía huí de ti. Y qué ironía, aunque sonría, no soy feliz. Ahora te vi pasar